Cada quien su historia en esta vida, vida mía. Cada quien su historia, su papel. Cada quien su protagónico. A eso sí que hay que serle fiel. Yo viviré lo mío. Lloraré lo que haya que llorar. Sí, sufriré lo mío. Pero ahora hay que celebrar. Vida, vida, hay que celebrar la vida. Que tire la primera piedra. ¿Quién se cree dueño de la verdad? Sentenciado estoy, mi cuello ya tiene la cuerda. Solo por robar felicidad. Y yo viviré lo mío. Lloraré lo que haya que llorar. Sí, sufriré lo mío. Pero ahora hay que celebrar. Vida, vida, hay que celebrar la vida. Sufriré lo mío.